Yeah. Yeah. Me encerró en su cuarto y no creo que salga. Bardié con mi mujer, al menos que la pena valga. Tan rica, tan puta y tan blanca. Me sedució de dulce, pero es una zorra amarga. Yo quiero un polvo más y me dice andate. Me saca la plata y me pide que me mate. No tiene celular y a veces se va a bailar. Y yo la paso a buscar aunque es difícil de encontrarle. La compartimos con la ganga, es una chancha. Tiene el culo gordo y rompió 100 balanzas. Es inteligente, conoce al presidente. Se fue con otro chanti y yo pegué con otro tranza. Esto es para vos mi amor, mi puta blanca. Pura como ninguna y ninguno se la banca. Quiero branca y solo llego al detrás. Y si venís de vuelta me mato mañana. Era colombiana maquillada en Argentina. No tengo recuerdo de la gira de ayer. Me despierto y me acuerdo que no era una mujer. Y que cuando era más chico le decía cocaína. Línea atrás, línea atrás, línea atrás, línea atrás. Línea atrás, línea atrás. No puedo parar de tomar tiempo para encontrar otro track. Línea atrás, línea atrás, línea atrás, línea atrás. Línea atrás, línea atrás. No puedo parar de tomar tiempo para encontrar otro track. La boca más pastosa que comiendo el turimar. No es la primera vez que digo esta la última. De vuelta en la fantaseada. De mojar la napia en la razón que te hace ser la más deseada. Una cama a mi carpeta, una dama que te reta. Que le sigas el ritmo de mujer inquieta. Hace cuánto no veo la luz del sol. No es algo que me afecte, pero no está bien como una gorda sin teta. No van a haber maniobras toscas después del juegue. No vuela ni una mosca porque ya no pueden. Es sexy como ellas desfilan. Perros miran con una rabia que no se acerca ni César Milán. ¿Cuándo habrá sido que se nos fue el calor, nena? ¿Cuándo habrá sido que se nos fugó el amor? Quizá cuando me imaginé con anchas guampas. Quizá cuando olvidé mi alianza dentro de mi guacha trampa. ¿Cuál degollado de sangre en versos libertinos? Más enrollado en el mambo que Julio Argentino. Me llaman desubicado, padre del bochorno. Están equivocados, estoy más ubicado que judío en el horno. Propino los renglones de poder y viceversa. Aprendí la fuerza de escalar a la inversa. Palabras encerradas en pleno brote. Que como preso golpetean la taza entre barrotes. Estoy, pero en modo despertador. Me viste tierno, pero hoy soy un cazador. No pidas a tus santos que me toquen timbre, por favor. Es que el infierno me resulta encantador. Línea atrás, línea atrás, línea atrás, línea atrás. Me despierto hecho una línea voz. Atrás, línea atrás. No puedo parar ni tomar mi tiempo para encontrar otro track. Línea atrás, línea atrás, línea atrás, línea atrás. Me despierto hecho una línea atrás, línea atrás. No puedo parar ni tomar mi tiempo para encontrar otro track. Línea atrás, línea atrás. ¿Quién tiene la vironga? Yo. ¿Vos? No, yo te voy. ¿Qué es esto? Lo firma autógrafo, sacale el costo del medio. Bueno, boludo, sacáselo vos. No es para escribirla, boludo, es para tomarla, vironga. Si larga la primera bola, el primer pase, venga. Salud y dinero, loco. Salud. ¿Y? ¿Qué onda? Rica, loco, rica. A ver, pues rica como pancha de virgen, ¿eh?